miércoles rockero. Smoking, una composición del cantante Brad Delp y el guitarrista Tom Scholz para la banda Boston, de su álbum debut. Buena compra esto, ¿no? El sencillo Smoking era el lado B y el lado A era More Than a Feeling. Eso solamente ocurría en el año 76. Bueno, vamos a continuar saludándoles. Leonel, buenos días. También Juan Carlos está con nosotros. David, o Dave, que saluda a Gloria Arias. Gloria Arias está en su home office. También Nini nos acompaña en esta mañana y seguimos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar al año 1970, 50 años atrás. Esta canción que les voy a presentar estaba entonces apareciendo en las listas. El recorrido que hizo no fue tan alto, pero significó mucho para los fans del rock pesado. Se trata del clásico Paranoid del grupo británico Black Sabbath. Cumple 50 años y la canción aparece en el segundo álbum de la banda, titulado también Paranoid. A pesar de que fue creada como un relleno para el álbum, se convirtió en una de las canciones más famosas de esta agrupación. Ocurre muy a menudo eso, ¿no? Los artistas piensan que la canción no va a gustar y la tienen allí como que, bueno, vamos a ponerla porque bueno, y se convierte en un clásico de clásicos. Ahí vamos con Julio Pití, también Bielka Ortega. Escuchemos entonces a Black Sabbath, Paranoid. Miércoles rockero. I 50 años de Paranoid. ¿Qué les parece la inconfundible voz del gran Ozzy Osbourne con Black Sabbath? Mayita está de cumpleaños. Felicidades y mucha salud para ti, Mayita. Gracias por compartirlo. Y los que quieren escribirnos al WhatsApp, pues con mucho gusto, 6483-0541, 6483-0541. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas, con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp. Es el 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. Masmovilpanamá.com. La señal de Panamá que está aquí cuando más la necesitas. En breve regresa Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El número de casos de coronavirus en Rusia supera los 900.000. El número de casos confirmados de coronavirus en Rusia aumentó a más de 902.000 después de que las autoridades informaron de más de 5.000 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Rusia tiene el cuarto mayor número de datos confirmados de COVID-19 en el mundo. Además, las autoridades sanitarias rusas agregaron 129 personas que murieron durante el último día, lo que elevó el número oficial de fallecidos hasta la fecha a más de 15.200. Esto en medio del anuncio del gobierno de la aprobación de Sputnik V, la que dicen es la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo. En tanto, las nuevas infecciones por coronavirus en Alemania se dispararon nuevamente por encima de las 1.000 diarias, luego de varios días con cifras más bajas, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades del país, el Instituto Robert Koch. El organismo registró 1.226 nuevas infecciones el martes frente a las 966 del lunes. La economía británica entra oficialmente en recesión. La economía del Reino Unido se encuentra en un 20,4% en el segundo trimestre de 2020, reflejando así las consecuencias de la pandemia de coronavirus y las medidas gubernamentales tomadas para reducir la transmisión del virus, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Se trata de la peor caída trimestral desde que comenzaron estos registros en 1955, siguiendo una contracción del 2,2% registrada en el primer trimestre. Esto significa que la economía del Reino Unido está ahora oficialmente en recesión. Los sectores de servicios, la manufactura y la construcción, los más expuestos a las restricciones gubernamentales, registraron caídas récord de abril a junio. Pero paradójicamente, a medida de que las restricciones al coronavirus disminuyeron en junio, la economía del Reino Unido se recuperó un 8,7%. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. El pan, las tortillas, el hojaldre, las salchichas, hamburguesas, las mazorcas y las papas sancochadas. Todo se pone más sabroso, todo se pone más sabroso con Cremoso. Cremoso, el sabor que prefiere Panamá. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @quesocremoso o facebook.com/quesocremosoPTY. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express.

Seguimos, claro que sí, Bon Jovi de su álbum New Jersey, Born to be my baby. Sigo recordándoles el WhatsApp 6483-0541, 6483-0541. Born to be my baby, ese fue Bon Jovi en la programación de los 80s a las 7. Seguimos con buena música y cine también. Presentamos Box Office. En el Box Office nos vamos al año 2002. La película más taquillera para esta fecha, 12 de agosto del 2002, era Signs o Señales. La más taquillera. Bueno, fue escrita, producida y dirigida por M. Night Shyamalan. Él se dio a conocer, pero con todo, gracias a la película El Sexto Sentido. The Sixth Sense. Está protagonizada por Mel Gibson, Joaquín Phoenix. La cinta trata sobre emociones humanas puestas en movimiento por un hecho sobrenatural. Bueno, la trama del largometraje arranca cuando el protagonista encuentra círculos en los cultivos en su maizal y eso va avanzando por el mundo y bueno, empiezan otros movimientos extraterrestres. Y la película terminó con 408.2 millones, sí, 408.2 millones en recaudación en todo el mundo. Mel Gibson y otra gran producción y por supuesto, Joaquín Phoenix, el ganador del premio Oscar. A ver, tenemos a Porfirio, Cutín, Calito, Néstor, Manuel, Rafa. Gracias a Iván Zarzavilla, que también disfruta de la buena programación. Escuchas Miércoles Rockero. ¿Sabías que tus residuos sólidos contribuyen al cambio climático? Sé un agente de cambio y asegura un futuro para tus hijos al manejar correctamente tus residuos sólidos. Bliss Circular Economy te acompaña a cuidar el planeta. Conoce más en www.blisspanama.com. No hay nada mejor que ver a nuestros meninos ronroneando de felicidad. Por eso, Gatti les trae sabor y nutrición con sus dos nuevos productos. Gatti Atún, un nuevo y delicioso sabor que le encantará y que contiene todos los beneficios que tu gato adulto necesita para disfrutar de una vida plena. Y Gatti Gatitos, que le brinda a los pequeños una nutrición completa y balanceada durante su crecimiento. Gatti Gatitos es también ideal para gatas en espera o que están alimentando a sus meninos. Gatti, alimenta la felicidad. Móvil Delmac, la nueva referencia de lubricantes para motores diésel, rediseñados para proteger y maximizar el funcionamiento de su equipo pesado. Elija siempre lubricantes para motor diésel Móvil Delmac. La energía vive aquí. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Bajo en calcio, dices? Ajo, para que refuerces esa deficiencia de calcio, mija, y te ayude con los huesos. Haz como yo. Toma calcio más vitamina D, pero de Laboratorios Rigar. Sí, calcio más vitamina D de Rigar. Te lo recomiendo porque con eso de tener vitamina D, ayuda a absorber mejor el calcio. Yo las tomo hace rato por mi edad. Y mira que este domingo hasta corro mi tercera carrera de 5 kilómetros. Calcio más vitamina D de Rigar, el suplemento alimenticio que no te debe faltar. Distribuye Laboratorios Rigar. No se automedique, consulte a su médico. Él es un cantante, compositor y músico colombiano que fusiona diversos ritmos musicales. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial. ¡Wow! Les hablo de Juanes. En octubre cumplirá 20 años desde que nos presentó su álbum debut. Fíjate bien, ¿cómo voy a hacer para presentarles tantos exitazos? No te lo pierdas, que mañana presenta especial de Juanes. Te invito yo, Leani Salazar, este 13 de agosto por Antena 8. En el aire. Y vamos a llevarles más información. ¿Qué tal los álbumes que más se vendían para esta fecha en el 88? Vamos con esa lista, los álbumes de diferentes estilos, pero todos buenísimos. En el número 10 nos encontramos Let It Loose de Gloria Estefan y Miami Sound Machine. En la 9, Open Up and Say Ah de Poison. En la 8, He's the DJ, I'm the Rapper, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. La 7, el super álbum ganador del Grammy de George Michael, Faith. Van Halen en la número 6 con Oh, You 812. En la 5, el soundtrack de Dirty Dancing. La 4, el álbum debut de Tracy Chapman, Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Subía y bajaba, pero se mantenía entre los favoritos. Appetite for Destruction era el número 3. En la número 2, subiendo hacia el primer lugar, Steve Winwood con Roll With It. Y el álbum número 1 quizás sea uno de los favoritos de ustedes en el género rock. Se trata de Def Leppard con Hysteria. Estos son los dobles de Antena 8. Y vamos entonces a disfrutar dos grandes éxitos de Hysteria, ya que estaba en el primer lugar para esta fecha en el 88. La canción que lo inició todo fue Women, fue el primer sencillo. ¿Qué les parece? Escuchemos Women entonces. Yasubén Santa María está con nosotros. Javier Vázquez. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Primer sencillo del álbum Hysteria de Def Leppard, que para esta fecha en el 88 era el número uno. Pero esta canción, precisamente hace un año antes, o sea, en el 87, un 11 de agosto, un 12 de agosto por ahí, fue lanzada como sencillo, el primero de este super álbum Hysteria. Bueno, ya ustedes conocen las demás canciones, Pour Some Sugar on Me, Animal, Armageddon It. Y bueno, vámonos ahora con otra canción más de este álbum que resultó ser el último sencillo que se lanzó. Los dobles de Antena 8. Dos canciones de Hysteria, el primer sencillo y el último que se lanzó. Este es Rocket. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Nótese que en agosto del 87 salió Women como el primer sencillo de Hysteria y Rocket se estrenó en enero del 89. ¿Cuántos meses de promoción tuvo este super álbum Hysteria? Y en el 88 para esta fecha estaba en el primer lugar. Increíble, ¿no? Bueno, Carlos Campaña está con nosotros. Dice que no para de tocar la batería en su oficina. Gracias, Carlos.

queso Nestlé te regala premios al instante. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas de quesos Nestlé y gana de $30 hasta $1,000. Bueno, y si revisamos la lista de 1989 con los álbumes que más se vendían, nos encontramos con Skid Row. Entre los favoritos, sí, aquí está 18 and Life de esta banda, Skid Row, 1989, para esta fecha. Miércoles Rockero. Aging and Life de Skid Row. Bueno, ya que estamos en el año 89, específicamente en el mes de agosto de ese año, otro de los álbumes que estaban pegadísimos era este de Warrant, que incluyó el super éxito Heaven. Got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded and it's looking pretty warm. I see the fact you're out of work. Silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world. As long as I'm the hero of this little girl. and the sparkle in your eyes. There's a color deep inside, like a blue suburban sky. When I come home late at night and you're in bed asleep, I wrap my arms around you so I can feel you breathe. Well, I don't need to be a Superman. As long as you will always be my biggest fan. Heaven isn't too far away. Closer to rushing back and it makes it pretty hard. Like I know where to let go. No one really cares. I don't know what to do, but I'm never giving up on you. Closer to para esta fecha de 1989 surgían en las listas dos álbumes debut. El debut de Skid Row, que se llamaba simplemente Skid Row, y el de la agrupación Warrant. A ver, este nombre es un poco complicado. Dirty, Rotten, Filthy, Stinking Rich. ¡Wow! El álbum incluía ese super éxito Heaven, que alcanzó la posición número 2 en Billboard, también Down Boys y Sometimes She Cries. Bueno, ya que estamos en esa lista del año 89, ¿qué tal otro más? Que para esa época estaba debutando, estaba cerca en las listas, subiendo glam metal, heavy metal, como le quieran llamar. El debut de Winger. ¿Recuerdan esta canción? Headed for Heartbreak. También estaba 17. Winger. El álbum se llamaba así, Winger. Miércoles Rockero. Y tres grupos de rock estaban debutando en el año 1989 con álbumes que por primera vez pues sorprendieron al público. El debut de Skid Row, de Warrant y de Winger, 1989. Juan Justiniani, Juan, gracias por estar con nosotros. Lourdes Melo, desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, nos acompaña. Gracias, Lourdes. También Ruthie dice que la lluvia está deliciosa, ha refrescado, así que su café y esta programación de miércoles son de lujo. Gracias, Ruthie. Luis Paz también dice presente. Andrea, aquí estamos con buena música para todos ustedes. A ver qué artistas hemos tocado en la programación de hoy. Comenzamos con Steve Miller Band, Electric Light Orchestra. Santana también desfiló en nuestra programación de hoy. The Police, Queen, Toto, Van Halen, Journey, R.E.M., Boston, Black Sabbath, Joan Jett and the Blackhearts, Bon Jovi, dos de Def Leppard, Skid Row, Warrant y Winger. ¡Increíble! Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110.000 personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infobos y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Más de 40 personas jugando a la vez todos los viernes. ¿Cómo me he divertido? Aquí no cantamos números. En nuestro Radio Bingo cantamos a tus artistas favoritos. ¿Qué esperas? Pide tu cartón digital al WhatsApp de cabina 64830541 y prepárate para cantar ¡Bingo! Acortemos distancias. Juega desde donde te encuentres, Radio Bingo. Conmigo, Gladys Ríos, todos los viernes desde las 3 de la tarde en Onda 8. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Looking Working for the Weekend. Lamentablemente ya casi se nos acaba el programa, pero aquí estaremos siempre para ustedes con la mejor música. Mañana tendremos un Top 10 sorpresa. Vamos a viajar a un año específico. No les voy a decir cuál es, pero les van a encantar las canciones. Vamos con The Knack, Baby Talks Dirty. Baby Talks Dirty. ¿Sí? Baby Talks Dirty. The Knack. Ellos iniciaron con My Sharona y colocaron un par de éxitos más y luego desaparecieron. The Knack. Bueno, Ricardo Lescano nos acompaña también. Ruti. Gracias, Ruti. Madisa, disfrutando buena música. Tony y Alcides, camino a Santa Clara. A ver, Rodrigo Delgado también dice presente y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T o el Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesites. Bueno, gracias a todos amigos. Me voy a despedir con este tema de la agrupación Devo, Working in a Coal Mine, que aparecía en el soundtrack de la película Heavy Metal. Gracias a todos. Liz Esther Rivas. Ahí va otra vez el saludo. Claro que te saludé. Siempre te saludo. No puedes faltar en la lista de amigos. Liz, gracias. Hasta mañana, viene que mañana con Leani Salazar. Miércoles rockero. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1 Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde Ciudad de México les saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. En Estados Unidos, los casos de coronavirus en niños en Florida crecieron un 137% en julio. En ese estado, el total de casos en niños menores de 17 años aumentó de casi 17.000 el 9 de julio a casi 40.000 el 9 de agosto, un aumento del 137% según datos del Departamento de Salud Estatal. En todo el país, el total de contagios de COVID-19 en niños aumentó de casi 180.000 el 9 de julio a más de 380.000 el 6 de agosto, un aumento de alrededor del 90% según un informe publicado el lunes por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños. Parte del aumento podría deberse a más pruebas, dijo la organización. El informe se produjo en momentos en que estudios recientes sugieren que los niños podrían desempeñar un papel importante en la transmisión del virus. El iPhone 12 con capacidad de conectarse a la red 5G podría convencer a millones de cambiar el teléfono. Ahora parece que todos los nuevos teléfonos que lanzará la compañía este año podrán conectarse a la próxima generación de redes inalámbricas ultra rápidas, según el analista de Wedbush Securities, Dan Ives. Este es un hito importante que podría ayudar a convencer a millones de personas a que actualicen sus teléfonos inteligentes. El 5G podría convertir al iPhone 12 en un producto imprescindible. Apple no respondió a una solicitud de comentarios de CNN. El gobierno del presidente Donald Trump sopesa más restricciones en la frontera con México que podrían incluir a ciudadanos estadounidenses. Es el último intento del gobierno estadounidense de sellar las fronteras con México por preocupaciones sobre el coronavirus. En marzo, la administración estadounidense invocó una ley de salud pública para expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos los niños, que son detenidos en la frontera sur. Esa acción, incluida una serie de otras restricciones de viaje, se ha extendido durante el transcurso de la pandemia. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista.